vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelia, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos este programa de Resumen Latinoamericano fijándonos en una información que viene desde Venezuela y que tiene que ver otra vez con un embate que hace el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, que no se ha conformado con lo que le ha ocurrido en el encuentro de la OEA, en el plenario donde la canciller Delcy Ramírez lo fustigó duramente por representar más los intereses de los países latinoamericanos, representar los intereses de Estados Unidos. También Nicolás Maduro en su momento tuvo una posición de mucha severidad cuestionando a Luis Almagro como un representante de los pueblos del continente. Esta vez el ex canciller uruguayo, gran amigo en su momento de Pepe Mujica, del presidente, ex presidente de Uruguay, Luis Almagro, a través de un Twitter, hace una carta directamente dirigida a Leopoldo López, el golpista que está detenido en Venezuela, y utilizando la figura de Leopoldo López, con la que se siente solidario, incluso lo califica de amigo, embiste contra la revolución bolivariana. Y dice textualmente, hoy no rige ninguna libertad fundamental ni ningún derecho civil o político. Sí, y calificó al gobierno de Maduro incluso de régimen. Dice textual, se ha traspasado un umbral que significa que es el fin mismo de la democracia. La comunidad internacional es clara al pedir no más tiranía en el cielo, entre comillas. Un cielo que ya no existe, afirma él. Sí, Almagro evidentemente está con la sangre en el ojo porque no le salió bien la estratagema de juntar a países para repudiar a la revolución bolivariana y ahora, como es un obediente perrito faldero del imperialismo, vuelve a tratar de echar gasolina al fuego. Dice también textualmente, analizo una vez y otro el tema y estoy convencido de que no quedan razones jurídicas, políticas, morales o éticas para no pronunciarse y condenar a un gobierno a estas alturas con características de régimen que se ha descalificado a sí mismo. El secretario general de la OEA dijo además que en Venezuela impera la intimidación política y citó los casos, obviamente, del preso Antonio Ledesma, el exalcalde de Caracas, el ex reo Daniel Ceballos, la inhabilitada María Corina Machado, una golpista increíble que permanentemente trata de que se derroque al gobierno venezolano y ha pedido ayuda a los Estados Unidos para hacerlo, o el diputado agredido Julio Borges, dice él, agredido, lo pone, ese término lo pone Luis Almagro, y dice finalmente, quienes sufrimos las dictaduras sabemos que intentar eliminar a la oposición o a veces a las voces disidentes es fiel reflejo de la ignorancia de los tiranos. Fíjate, bueno, que esto es justo al revés, o sea, ellos están atacando a la mayor democracia, yo creo, del planeta, que ha ganado 15 elecciones, un gobierno absolutamente democrático, Y que estas personas que llaman amigos y amigas son personas que están implicadas en crímenes, o sea, en violencias que llegaron a matar personas, o sea, no es solamente incitación. Sí, el gran amigo de Luis Almagro, Leopoldo López, el responsable de las 43 muertes de aquellos hechos de las guarimbas violentas, y es el hombre que sigue atizando la violencia en Venezuela. Pero es interesante que esta vez, más allá de las respuestas que van a venir desde Venezuela a este exabrupto de Almagro, ha sido el presidente Evo Morales de Bolivia que ha instado este martes al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a no ser vocero ni operador del imperialismo norteamericano. Sí, dice textual, hermano Almagro, no sea vocero ni operador del imperio norteamericano. Pedir intervención internacional es actitud colonial y antidemocrática. Morales se ha pronunciado después de que, obviamente, Almagro haya convocado a la comunidad internacional prácticamente a derrocar a Venezuela, al gobierno venezolano. Y en un comunicado que ha dado a conocer Evo Morales, vuelve a decir que evidentemente estamos frente a una maniobra imperial de la derecha regional para derrocar a los gobiernos progresistas que hay en el continente. Bueno, esto va a seguir, evidentemente hay una intencionalidad muy clara, no solo de Almagro, Almagro cumple órdenes, sino de Estados Unidos de seguir hostigando a Venezuela. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema que tiene que ver también con los conflictos que se sobrellevan en América Latina y que es la lucha de los maestros mexicanos contra la privatizadora y golpista en el sentido de golpear a los sectores más humildes, ley educativa. Como sabemos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación de México viene luchando contra esta medida del mal gobierno mexicano de Peña Nieto desde hace bastante tiempo. Le ha costado muertos, le ha costado detenciones, pero los maestros siguen muy unidos tratando de lograr que esta ley no pase. Sin embargo, Peña Nieto, que dice estar cansado de los bloqueos de rutas, de las manifestaciones, de las movilizaciones, el muy democrático Peña Nieto dice que no habrá más diálogo y que primero está la educación y que los maestros o se atienen a comenzar las clases como se debe, dice Peña Nieto, o van a ser reprimidos. Esto lo dijo en una reunión que se realizó en Toluca con motivo precisamente del inicio del ciclo escolar 2016-2017. Decir que el ciclo escolar prácticamente no se inició porque hubo en distintos puntos del Estado mexicano hubo movilizaciones y que los maestros han respondido que por supuesto no los van a correr con el tema de advertirles represivamente, que ellos están en esta pelea desde hace mucho tiempo y que Peña Nieto se equivoca con estos métodos. Peña Nieto les dijo textualmente: sí, no habrá más diálogo si antes no garantizamos que las niñas y los niños puedan tomar y recibir educación en las aulas, donde hoy están cerradas. Primero la educación y luego el diálogo. O sea, sí, se hace el demócrata, ¿eh? Sí. Como si además lo que estuviera diciendo es que le preocupa la educación, cuando es al revés. Esta ley lo que hace es que va a cerrar escuelas, que va a echar a maestros y a maestras. Hablan de la mitad de todos los maestros y maestras del país, que prácticamente quiere hacer desaparecer la educación pública. Sí, y desde Chiapas le llegó la respuesta muy clara de los maestros a Peña Nieto, con una mega marcha en Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca. Allí se planteó la CNTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, mostrarle a Peña Nieto cuál es el pensamiento real de los maestros, y con un comunicado que dice: hoy debió de iniciar el ciclo escolar, pero aquí está protestando la totalidad del magisterio por la cerrazón del gobierno. Bueno, miles de maestros marcharon en Chiapas y alrededor de 100.000 llegaron a Tuxtla Gutiérrez a 100 días de que los docentes iniciaran su huelga en protesta por la denominada reforma educativa. Pero lo más significativo de esto, María, es que no solo los maestros hombres son los que están en esta lucha, sino que las madres, las mujeres, las maestras también están al frente de esta lucha. De hecho, incluso, hay un hecho muy interesante. Sí, las madres de familia en Chiapas van a cerrar las escuelas que intenten iniciar este ciclo 2016-2017. O sea que se suman ahora padres y madres de familias de toda la ciudad de costera de Tonalá, que además se daban cita en una asamblea multitudinaria y que estaba presidida por el Comité Municipal de Padres y Madres de Familia y maestros y maestras de la sección sindical 7 y 40. O sea, quiere decir que es todo un pueblo que está en contra de esta ley. Por último, este viernes pasado se ha realizado una nueva mega marcha a nivel de toda la región de Chiapas para repudiar la receta represiva que trata de imponer el gobierno mexicano. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. Pero lo que hace mi sobra me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Usted me perdona, amor, yo no sé filosofar. ¡Uep! Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol y ahora soporto en el lomo pa' que hasta viva mejor. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Trabajar y no me alcanza ni pa' el sudor de tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, suelta saciedad, yo me voy con los muchachos carajo a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Argentina, porque se está dando una nueva batalla de la lucha contra la impunidad y a favor de los derechos humanos en la Argentina. Todo esto a partir de la decisión de la justicia y también del gobierno de Mauricio Macri de comenzar prácticamente una amnistía para los genocidas, los generales, los militares, incluso los civiles que han estado comprometidos con la dictadura militar y que estaban cumpliendo condenas muy altas, algunos de ellos cadena perpetua, por todos los asesinatos cometidos desde el 76 al 83. Bueno, uno de los casos emblemáticos es el del comisario Checolatz, que trabajó en su momento al servicio del general Camps en la provincia de Buenos Aires y que fue un torturador, un represor, pero no solamente en la época de la dictadura, sino que después es el hombre al que se lo acusa de haber hecho desaparecer a Jorge Julio López, un testigo que se ofreció a declarar contra los crímenes cometidos por Checolatz y que de buenas a primeras fue secuestrado y hasta ahora su cuerpo nunca ha aparecido. Todos los indicios apuntan a que Checolatz, desde la cárcel, con total impunidad, a través de una banda o grupo de tareas, como se lo llamaba en la época de la dictadura, fue el que hizo secuestrar a este militante social y político de la época de los 70. Ahora, el gobierno de Macri está intentando que muchos de estos genocidas vuelvan a sus casas con prisión domiciliaria, con el argumento de que o están enfermos o están viejos. En el caso de Checolats, una médica forense fue a revisarlo porque él decía que estaba enfermo y se encontró con que estaba muy sanito y hizo un comunicado diciendo esto, y cuando llegó a su casa se encontró con que su perro, el perro de la forense, estaba despellejado, lo habían cortado desde la cabeza hasta el rabo, y el cuchillo ensangrentado se lo habían clavado en la puerta a la médica forense. Estos son los métodos de este personaje que ahora se quiere mandar a su casa. Si desde la cárcel tuvo la impunidad para ser secuestrado, imaginémonos lo que puede pasar desde su domicilio. Bueno, frente a esto, los organismos de derechos humanos han planteado una respuesta en conjunto, tanto las Madres Línea Fundadora como la Liga Argentina por los Derechos Humanos e Hijos, denunciando que evidentemente está en marcha una medida que apunta a darle más impunidad a estos personajes. Sí, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Tati Almeida, decía textual: en un día como hoy, en referencia al aniversario número 44 de la masacre de Trelew, venimos a demostrar que sí tenemos memoria, esa que le falta al presidente, a Mauricio Macri y a quienes lo acompañan. De una vez por todas hay que entender que son delitos de lesa humanidad, no amnistiables, son delincuentes que no pueden estar en sus casas. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, también Estela de Carlotto, calificó a Checolats de personaje siniestro. Decía: la justicia sabe quién es, lo juzgó y lo condenó, pero parece que estos son tiempos de considerarlo un pobre viejo que no merece lo que le está pasando. También Estela de Carlotto criticó al secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch, por hablar con los familiares de estos genocidas como si tuvieran derecho a alabar a semejantes deshumanizados. No lo vamos a permitir, advirtió. Checolats tiene tantos crímenes sobre sus espaldas que es imposible pensar que algún día lo podamos ver incluso mirando por la ventana desde dentro de sus casas. Sostuvo que apelarán al sentido común y a la memoria del Estado y del Poder Judicial, y propuso a los organismos presentes pedirle a la procuradora Alejandra Gris Garbó que los fiscales intervengan fuertemente en esto y que nos representen porque los vamos a acompañar. Sí, bueno, esta respuesta es muy clara de los organismos de derechos humanos. En esto hay una unidad total entre todos los organismos para plantear que evidentemente esto es un retroceso, una involución muy, muy peligrosa, aparte de ser condenable, porque estos personajes tienen todavía fuerza en algunos sectores sociales que representan ellos desde siempre y que tienen que ver con la oligarquía y con todo lo que evidentemente arropó a la dictadura militar, y que pueden volver a generar este tipo de crímenes que ya cometieron durante la época dictatorial. También la Asociación Hijos, que son los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas, anunció que empezarán, como en los 90, a suceder los escraches, si esto pasa, que son las acciones que se hacen en Argentina, donde se van a los domicilios de las personas que se han librado de condena o que han sido torturadores y no hay justicia, y se les hace ahí un acto de repudio en su barrio, y se habla con el barrio y se dice quién es para que todo el mundo sepa la injusticia, ¿no? Sí, Tati Almeida terminó la conferencia gritando directamente: si no hay justicia y si hay impunidad, habrá escrache. Esto en el marco de esto es la lucha por los derechos humanos, obviamente, pero también siguen los problemas económicos en la Argentina. Se conoció a través del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el nivel de desempleo que ya hay en la Argentina es prácticamente de dos dígitos, es del 9,3%. Esto equivale a que 1.165.000 personas están desempleadas. Mientras Macri dice que no, que todo marcha bien, que en realidad no pasa absolutamente nada de lo que denuncia la oposición, dice él, cuando son los propios organismos de gobierno los que están diciendo esto. Y si faltaba algo para graficar cómo está la situación, los fruticultores, que están sufriendo también una embestida por parte del gobierno, los productores de peras y manzanas de Río Negro y Neuquén, como medida de protesta, regalaron más de 10 toneladas de fruta frente a la Casa de Gobierno en Plaza de Mayo para protestar por la crisis que atraviesa el sector frutícola del Comahue. Lo interesante es que hubo colas de 200 y 300 metros de ciudadanos y ciudadanas desesperados por el hambre, a los que se les regalaban, se repartieron 10.000 kilos de manzanas y peras. Y las fotos son muy evidentes, hay videos también sobre eso, los que lo quieran consultar, toda la gente pidiendo peras y manzanas, que mostraba esta protesta, de cómo está también la situación en el campo. Bueno, y ahora saltamos de Argentina a Brasil, porque esta semana ya se está desarrollando la etapa final del juicio, del impeachment, el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Evidentemente todo indica de que la situación para Dilma viene cada vez más complicada. De hecho, esta semana se han hecho los últimos intentos para tratar de volcar votos de senadores, pues lo tiene que resolver el Senado a este impeachment, pero sigue en minoría la posición de defensa de Dilma Rousseff. De hecho, el día todo esto comenzó el jueves 25, esta parte final, en el fin de semana van a seguir las sesiones, y el lunes 29... Rousseff presentará su defensa y tendrá un plazo de tiempo de 30 minutos, que es realmente un tiempo muy corto para defenderse toda la batería de acusaciones, la mayoría de ellas falsas, contra la presidenta legítima, la elegida por el voto de la gente del Brasil. Al final la defensa y la acusación tendrán una hora y media el mismo lunes para discutir el proceso, y seguidamente se iniciará el debate entre los senadores, en el cual cada uno dispondrá de 10 minutos, cada uno 10 minutos, cuando a Dilma le dan solamente 30 minutos para defenderse. Entonces, la suma de los senadores que van a hablar en contra de Dilma son horas. Se calcula que va a durar 20 horas esto, y después viene la votación final, mediante el voto electrónico. Los 81 senadores decidirán si Rousseff es culpable o inocente de haber violado la Constitución de Brasil. Bueno, esto evidentemente es un juicio político en toda línea, político golpista. Es para, de alguna manera, reafirmar el golpe palaciego que dio Michel Temer y su gente, entre ellos el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y quieren llegar a un final a toda orquesta, donde quieren demostrar que no le alcanzan los votos a Dilma Rousseff para seguir gobernando. Esto se ha dado, también decirlo, en el marco ya del cierre de las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos bastante deslucidos, donde la política estuvo presente claramente, el rechazo a Temer se vio en todas las jornadas, y por supuesto en la final también hubo movilizaciones y hubo manifestaciones en los barrios y en las grandes ciudades contra el gobierno de Temer. Ahora estamos frente a una coyuntura complicada, porque evidentemente si Dilma es finalmente destituida, el movimiento popular, las centrales sindicales, los movimientos sociales tendrán que buscar caminos de movilización callejera para seguir atacando a este gobierno que no se merece Brasil ni tampoco Latinoamérica. Un hombre alcanzó una estrella en tiempos de compartir, y fue tanta la belleza que iluminó su país. Pero algunos no querían vivir en la claridad. Se llevaron la estrellita en noches de impunidad. vayan, a donde vayan, los vamos a ir a buscar. Con los hijos en la calle, si no hay justicia y escrache, con los hijos en la calle, si no hay justicia y escrache, oh. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a referirnos a Cuba, porque recientemente estuvo en Buenos Aires Alejandro González Galeano. Él fue embajador durante varios años, en los años 90, cuando gobernaba Menem en Argentina, y tuvo fuertes enfrentamientos con el expresidente por las políticas neoliberales que tenía el gobierno de Menem. Y ahora vino González Galeano, que está llevando sobre sus espaldas todas las tareas de prensa y difusión de la Cancillería cubana, para contarle al Movimiento de Solidaridad Argentino con Cuba cuál es la etapa actual de Cuba y sobre todo los embates que está sufriendo Cuba, además ahora a partir de que se vende en el mundo la imagen de que se han flexibilizado las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, el bloqueo sigue en pie, y bueno, de todo esto habló González Galeano con Resumen Latinoamericano y con la gente de la Solidaridad con Cuba. Yo diría, en primer lugar, que Cuba tiene todo el derecho del mundo a tratar de buscar, y siempre lo hizo desde el principio de la Revolución, una relación lo menos conflictiva con el vecino del norte. Nosotros no podemos agarrar la isla e irnos para otro lugar. las circunstancias nos hicieron estar allí, las circunstancias también y la demanda histórica de nuestro pueblo nos hicieron hacer una revolución, nos hicieron defender una dignidad, proteger una nación. Y bueno, eso entró inmediatamente en conflicto con un país poderoso, muy poderoso, el más poderoso hoy de la Tierra, que no aceptó esa realidad, incluidos todos en la llamada Guerra Fría y todo lo que ustedes conocen. Pero el pueblo cubano nunca fue un pueblo antinorteamericano, es la verdad. En Cuba jamás se ha quemado una bandera de Estados Unidos, como en otros lugares. En Cuba jamás hubo una animadversión a priori o per se hacia el pueblo de Estados Unidos, que es un pueblo en el cual reconocemos también valores, reconocemos figuras históricas de la talla de Abraham Lincoln, reconocemos defectos y virtudes como lo tienen todos los pueblos y conglomerados humanos. De manera que nosotros siempre tuvimos la aspiración de tener una relación lo más normal posible con Estados Unidos, que no fue posible, no por nuestra voluntad, es la realidad histórica. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que nosotros sabemos en lo que nos metemos, por decirlo de alguna manera. El presidente de Estados Unidos, el propio presidente de Estados Unidos, ha sido claro y enfático en decir los objetivos de Estados Unidos no se han logrado con esta política de 50 años. Hay que cambiar la política. No ha hablado de cambiar los objetivos. Por lo tanto, a nosotros, que no somos tontos, que conocemos quizás como nadie a los gobiernos de Estados Unidos, por el propio las propias dificultades que hemos tenido con ellos, nos queda permanentemente claro de que no hay un cambio estratégico y que los objetivos de Estados Unidos siguen siendo, de alguna forma, derrotar a la Revolución Cubana por otros métodos, que establecen, por supuesto, nuevos desafíos. Pero nosotros consideramos, en un escenario en el que también Cuba tiene que resolver importantes problemas internos, porque es la obligación de nuestro gobierno, un gobierno como el nuestro, que hizo una revolución, se constituye para resolver las necesidades espirituales, materiales, crecientes del pueblo cubano. Y hay muchas cosas que ha hecho la revolución a lo largo de estos años, a pesar del bloqueo, pero hay muchas carencias que nosotros, de alguna forma, tenemos que tratar de resolver a un pueblo que en más de un 70% ha conocido los éxitos de la revolución, pero también ha conocido o ha vivido bajo una permanente carencia de posibilidades, etcétera, para su propio desarrollo. De manera que nosotros, que paralelamente a todo esto, estamos realizando lo que ustedes conocen como un proceso de actualización de nuestro modelo económico, de tratar de resolver nuestros asuntos, de mejorar la comida de nuestro pueblo, de que nuestra economía funcione mejor, sea sustentable, sostenible, como se le quiera llamar, pero que funcione, en lo cual también inciden deficiencias nuestras reales que hemos reconocido, pues nosotros estamos enfrascados y estamos en la obligación de avanzar. Si nosotros, todas las energías que a lo largo de todos estos años hemos tenido que desviar energías, recursos, esfuerzos, desviar precisamente hacia ese enfrentamiento permanente que nos ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, podemos empezar a canalizarlas también de alguna manera en una situación en que por lo menos la tensión, aun cuando esos objetivos estratégicos no hayan sido cambiados por parte de ellos, pero podemos canalizarla a esos esfuerzos internos, pues es algo que, por supuesto, nuestro pueblo agradecerá. Todo este proceso cuenta, en sentido general, con la mayoría, con el apoyo de la mayoría de nuestra población, que no es tonta, que sabe que quirúrgicamente analizó los planteamientos de Obama en La Habana. Ustedes vieron el discurso de Obama, cuál fue, a quién se dirigió Obama. Probablemente el gobierno de Estados Unidos considere que se agota ya el liderazgo histórico de la revolución, que por ley de la vida tendrá que desaparecer, es la verdad, y entonces es el momento oportuno no de amenazar con cañones, con invasiones, como en otras épocas, eso, sino de poder subvertir la revolución desde adentro, creando nuevos liderazgos, tratando de cautivar a una juventud probablemente deseosa también de resolver algunos de estos problemas de los que he hablado, deseosa de tener más acceso a las nuevas tecnologías de la información, deseosa de tener una interconexión digamos más amplia con los avances del mundo exterior, todo lo que sabemos y que es legítimo que nuestra juventud aspire. Por lo tanto, ellos han probablemente visualizado que este es el momento de este cambio de política. En cualquier caso, yo creo que soy una generación intermedia, porque Obama no se dirige a mí, es obvio, ¿no?, a la generación nuestra, se dirige probablemente a mis hijos, a esa otra generación nueva. Yo creo que nosotros tenemos que tener confianza, y los amigos de Cuba tienen que tener confianza en el pueblo que nosotros hemos educado a lo largo de todos estos años. ¿El futuro de Cuba cuál será? Bueno, no lo sabemos, no tenemos una bola de cristal. Probablemente cuando se produzca este cambio generacional ya anunciado por nuestro presidente, probablemente las cosas sean, en lo que es la función, el ejercicio del gobierno, no exactamente igual a como fueron hasta ahora. Nosotros hemos tenido liderazgos muy fuertes a partir de un hecho histórico que fue la propia revolución. Y hemos tenido, bueno, Fidel primero, como ustedes saben, con toda la playa de esa de héroes de la Revolución Cubana, y Raúl, heredero natural y decidido por nuestro pueblo para continuar ese proceso. Bueno, ahora nosotros tenemos una generación de dirigentes relativamente jóvenes con ejercicio del poder, es decir, que tienen un entrenamiento, no son improvisados, son compañeros que han sido que han dirigido provincias, regiones, las estructuras del partido, las estructuras del gobierno, que tienen una, digamos, capacidad probada ya de conducir, que pueden conducir el país y sobre todo una decisión demostrada de continuar con las principales banderas de la revolución. Escuchamos ahora al trovador cubano que tanto queremos que nos dejara físicamente hace un par de años, Santiago Feliú, en un tema que viene a cuento con este cumpleaños que seguimos felicitando a Fidel. La isla de Fidel. En mi casa el mundo tiene otro color, la diferente manera de creérselo. Humanidad humanizada, humano amar. En mi patio el río corre sin temor hacia un destino, un sentido distinto, hacia un qué sé yo, sincero sentimiento sentimental. Enamorada al día, tuya y mía, miniatura colosal que se muere por su panal más allá del Ayahuasca. En mi patria la vida se resiste a odiar, se determina y camina corriendo hacia su lugar. Aire de sol cura dolores, llanto de mar. En mi pobreza la escuela no se cerró, con cascarilla, aguardiente, con flores, tabaco y miel, dos velas y una oración para Fidel. Lleva una flor herida sin espinas, una desilusión y unas ganas del corazón, con la sonrisa triste y feliz. En mi huerto el miedo no llegó al terror, ni los peores errores sirvieron para morir La dictadura fue neuronálgica y pasional. En mi sueño, el sueño no se cumplió, pero se acerca bastante a lo tanto que se soñó. Y aquí estamos, aquí seguimos, que variándolo. Revolución querida, sobreviva, viva de tu nación. Revoluciona por tu amor, cada vez más tu corazón. Revolución querida, siempre viva, hija de tu nación. Revoluciona por tu amor, cada vez más tu corazón. Seguimos escuchando la conversación que tuvimos con Alejandro González Galeano, el encargado de la prensa y difusión de la Cancillería cubana, acá en Buenos Aires. Yo lo primero que debo decir es que la revolución, y eso ustedes lo saben, pero es bueno repetirlo, y hay que repetirlo, y hay que volverlo a repetir, jamás variar ninguna de sus banderas relacionadas con independencia, con la soberanía, con estar al lado de las causas justas, ni vamos a aceptar, por lo más conveniente que fuera tener una relación algún día normal con Estados Unidos, vamos a aceptar, vaya, que se nos exija abandonar ninguno de los principios por los que hemos hecho todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años. Porque, de lo contrario, si abandonáramos esos principios, moriría de muerte natural la revolución. Y eso el pueblo de Cuba no se lo perdonaría a ningún gobierno revolucionario en Cuba. De manera que ese es un mensaje que siempre nos gusta trasladar con total claridad. La lucha también, al tratar de dibujar la revolución cubana o al tratar de transmitir de alguna forma la sensación de que las cosas entre Cuba y Estados Unidos se están resolviendo de alguna manera, sabemos que quieren restarle apoyo a ese apoyo extraordinario que ha tenido, que ha merecido Cuba o que ha recibido Cuba del imponente movimiento de solidaridad con nuestra revolución. Lo sabemos, hay que tratar de restarle esos apoyos a Cuba. Nosotros debemos decir que el bloqueo continúa. Hay mucho marketing político. El bloqueo continúa. Obama, 3 o 4 días antes de llegar a La Habana, anunció, o sus voceros anunciaron a bombo y platillo, que se le iba a permitir por fin a Cuba hacer transacciones de sus operaciones de comercio exterior en dólares. Hasta el día de hoy no hemos podido hacer ninguna. Es la verdad. Pero cuando eso sale al éter, pareciera que Cuba ha alcanzado una de sus grandes reclamaciones en el diferendo con Estados Unidos. No es verdad. Recientemente, después de avanzado en este proceso, el gobierno de Estados Unidos ha seguido penalizando a bancos extranjeros que hacen operaciones con Cuba. Es la verdad. Porque una cosa es lo que se proclama y otro es lo que sucede en la realidad. De manera que la base naval permanece ahí y no quieren hablar de ese tema. Y nosotros nunca vamos a renunciar a nuestra aspiración legítima de recuperar el territorio que ocupa ilegalmente y contra la voluntad del pueblo cubano la base naval de Guantánamo. Los programas de subversión interna continúan con dinero del contribuyente norteamericano canalizado a través de las agencias oficiales del gobierno de Estados Unidos. Es la verdad. Los programas de subvertir ahora están dando becas, muchas becas, a jóvenes con el propósito este de construir liderazgos opositores a la revolución, por decir algo. No hubo mucho tiempo que ustedes oyeron hablar de Sun Tzu-neo y todas estas operaciones de inteligencia para, usando las nuevas tecnologías, tratar de plantar ahí una playa y poder también intervenir en los asuntos internos de Cuba. Flexibilizan en las áreas que consideran estratégicamente importantes para esos propósitos, como por ejemplo las telecomunicaciones. Pero bueno, hay otras donde nosotros necesitaríamos de verdad poder tener una relación comercial para los intereses de nuestro país, ahí todavía. Voy a poner ejemplo. Y habrá algún día, después que todo eso se resuelva, que ponerse de acuerdo en el tema de las compensaciones. Algún día. Va a ser un proceso muy difícil. Pero algún día habrá que ponerse de acuerdo. Y ellos reclaman las nacionalizaciones que hizo en buena ley y según los procedimientos que el mundo entero ha aceptado, porque no somos el único país que hemos nacionalizado propiedades, ellos reclaman y nosotros diremos, bueno, correcto, vamos a discutir ese tema, pero habrá que discutir también las compensaciones al pueblo de Cuba por todo lo que le ha causado, el daño y el perjuicio moral y material que le ha causado las sucesivas administraciones norteamericanas al pueblo de Cuba. De manera que queda mucho camino por recorrer. Nosotros reconocemos que el presidente Obama ha tenido actos positivos, no podría ser de otra manera, nuestro propio presidente lo ha dicho, pero insuficiente, es la verdad. Él no puede, por decisión ejecutiva, cambiar el entramado de las leyes del bloqueo, tiene además un Congreso en contra, es verdad, pero tiene la capacidad de tomar decisiones para ir vaciando de contenido un bloqueo que él mismo, o una política que él mismo ha dicho públicamente que no funciona y que no es el camino para lidiar con Cuba. De manera que nosotros reconocemos lo que ha hecho, pensamos que es insuficiente, no llega al fondo de la cuestión, siguen los ciudadanos norteamericanos prohibidos de viajar a hacer turismo a Cuba, es el único país que sigue prohibido de por vida, todavía no han levantado eso. Bueno, a pesar de que cuando viajen los trataremos bien, como corresponde. Personalmente no sé qué vamos a hacer con tanto yanqui dando vuelta en La Habana, pero ya veremos qué hacen, pero los trataremos bien y que dejen plata, y que dejen mucha plata para usarlo en lo que nosotros usamos la plata, que es en beneficio de nuestra población, en la leche de nuestros niños, en planes para construcción de vivienda, en todo lo que ha hecho la Revolución Cubana y lo que no ha podido hacer precisamente por esas medidas coercitivas contra Cuba. En ese escenario, por supuesto, a nosotros nos interesa mucho tomar pulso, diagnosticar, y es el propósito de este encuentro, desde una perspectiva objetiva, que es cómo se ve a Cuba en estas nuevas condiciones. Hemos repartido inclusive una encuesta que espero que la respondan no con el corazón del amigo de Cuba, sino con la realidad objetiva de cómo son las cosas, porque nosotros comprendemos que no basta con serlo, hay que parecerlo, como dice un viejo refrán en nuestro país, y que muchas veces no hemos sido lo suficientemente inteligente o le hemos prestado la suficiente atención por estar dedicados a otros temas tal vez o aparentemente de mayor impacto a resolver, de que no siempre hemos sido buenos en la comunicación. Y el mundo de hoy, como dije al principio, es un mundo de comunicación. La guerra de hoy es de comunicación. Ellos tienen el poder de poner matrices de opinión. Ellos crearon las herramientas modernas de las nuevas tecnologías, han creado, pensamos también, a la misma vez su propio boomerang, porque son herramientas que de una manera barata nosotros también podemos utilizar, y de hecho estamos en ese proceso, en la Cancillería específicamente, como todas las cancillerías modernas, trabajamos la diplomacia digital, hemos creado nuestro sitios oficiales, nuestras cuentas, nuestra intencionalidad del uso político, como hace todo el mundo en las redes sociales, nuestras misiones en el exterior, que son muchas para un país tan pequeño como Cuba, tienen indicaciones también de cómo trabajar eso y cómo articularse con los amigos de Cuba o con las personas honestas, porque nunca me ha gustado circunscribir las cosas solo a los amigos de Cuba, que nosotros sabemos quiénes son y que van a estar siempre al lado de Cuba, pero se trata de articular con la mayor opinión pública posible para esclarecer las cosas y para mostrar un país tal cual es, no idílico, sino como es un pueblo de resistencia, de lucha, con claros y oscuros, que ha tenido éxitos extraordinarios, que tiene muchas cosas todavía por conquistar, que tiene valores que le ha inculcado el propio proceso revolucionario, que son valores que van a ser baluartes para defendernos precisamente de esa avalancha que se nos viene encima de alguna forma, y para poder lidiar con solidez con todo este proceso y los nuevos desafíos más complejos, porque se tratan no ya de confrontaciones directas, sino de tratar de subvertir la revolución desde adentro. Si logran cooptar la mente de nuestros jóvenes, si logran anular nuestra cultura, última trinchera de la dignidad de cualquier pueblo, si lograran hacer todo eso, si lograran, digamos, desconfigurar la imagen histórica de la revolución cubana en los pueblos de nuestra América y del tercer mundo, tendrían una avenida, un puente de plata muy fácil entonces para apoderarse de Cuba. Nosotros tenemos confianza, la revolución ha creado un activo, más allá de las escuelas, los hospitales, la salud, el deporte y todo, un activo fundamentalmente que es el hombre revolucionario en Cuba y nuestra juventud revolucionaria, donde hay, por supuesto, también dificultades, gente que no entiende el proceso, gente que quiere emigrar, gente que ha perdido de la fe, porque de todo eso se da, pero hay un núcleo mayoritario de nuestro pueblo que no quiere renunciar jamás a lo que ha conquistado, independientemente de que quiera mejorar en sus condiciones de vida, a lo cual tiene derecho, de que quiera tener un poco más de confort, no una sociedad de consumo que no es nuestro paradigma y que está destruyendo el planeta. No se trata de eso, ni nunca sería lo que nosotros promoveríamos, pero que tiene derecho, digamos, a vivir mejor, como quisiéramos que vivieran mejor todos los pueblos hermanos de América Latina. Y escuchamos esta canción histórica de Carlos Puebla, La Mujer. Hoy en Cuba la mujer es dueña de su destino, ya conoce su camino y conoce su deber. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. Hoy la mujer es la flor de nuestra patria querida, es la esencia y es la vida del hombre trabajador. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. Hoy la mujer es pasión, es triángulo y es estrella, la patria cuenta con ella para su revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. Hace su entrega total, lírica, armoniosa y bella, pues la patria para ella es ara y no pedestal. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. Es hoy la mujer cubana, el sol de la patria mía, es canto y es alegría, es patriota y miliciana. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. Esta luz de la mañana, tan solo así se concibe. Mariana Grajales vive en cada mujer cubana. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a recordar el 37 aniversario de la victoria sandinista contra el gobierno de Somoza. Y allí en Managua hubo un importante acto en el mes de julio, donde, entre otros de los grandes invitados que estuvieron allí, estaba el presidente de El Salvador, el legendario comandante Leonel Salvador Sánchez Serén, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que esto es lo que dijo en ese acto. Compañero comandante Daniel Ortega, compañero Nicolás Maduro, de la tierra de Hugo Chávez Frías, el hombre que iluminó nuestro camino. Saludo también al vicepresidente Miguel Díaz-Canel de la República Hermana de Cuba. Cuba, la luchadora República de Cuba. Saludo también a los señores cancilleres, compañeros y compañeras, es una gran alegría y honor compartir con ustedes en esta celebración del 37 aniversario de la Revolución Sandinista. Conmemoramos una gesta heroica, ejemplo de dignidad, que significó la victoria del pueblo sobre la dictadura somocista, abriendo una nueva era de justicia y libertad en este hermano país. Ante esta enorme concentración, llena de rostros jóvenes, de rostros de esperanzas, de rostros de victoria, les expreso a nombre de mi gobierno y del pueblo salvadoreño nuestro cariño y felicitaciones. Reciban, querido pueblo nicaragüense, estimado compañero presidente Daniel Ortega, compañera Rosario, gabinete de gobierno, alcaldes y alcaldesas, compañeros y compañeras de lucha, el abrazo solidario del pueblo hermano del Salvador. Mi reconocimiento y admiración para el Frente Sandinista de Liberación Nacional, por abanderar los sueños del pueblo nicaragüense de una vida mejor y por continuar junto al compañero Daniel al frente de este proceso de transformación de esta gran nación. El triunfo de la Revolución Sandinista significó la apertura de nuevos caminos, no solo para Nicaragua, sino para América Latina. Ustedes nos demostraron que es posible hacer realidad los ideales de un pueblo. Esta gigantesca concentración nos demuestra que el ejemplo de los próceres de las luchas centroamericanas sigue vivo en nuestro pueblo. Esta concentración es también un homenaje a esos grandes soñadores, visionarios, como Francisco Marazán, Farabundo Martí, Agustín César Landino, José Martí, Hugo Chávez Frías, Chafí Handal y tantos héroes que ofrecieron su vida por la libertad, la justicia y el bienestar de nuestros pueblos. Momentos como este afianzan la confianza, el optimismo en la lucha de nuestros pueblos. Hoy la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Es el momento de la juventud, es el momento de las mujeres, de todos los sectores excluidos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional es un ejemplo que consolidó de manera sustancial nuestras esperanzas, nuestra fe de que en realidad sí es posible construir sociedades más justas, más prósperas y equitativas. La bandera del Frente y el lema "Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá" fue la gran inspiración de la lucha del FMLN en El Salvador. Estuvimos compartiendo ideales y hoy seguimos compartiéndolos. Esos son los ideales del pueblo de Nicaragua, los ideales del pueblo de El Salvador. Ahora tenemos la suficiente experiencia y seguimos trabajando en cumplir con los compromisos sociales que llevarán calidad de vida a nuestros pueblos con el fin de reducir cada vez más la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Felicitamos a Nicaragua y al presidente Daniel Ortega por haber asumido la presidencia pro tempore del SICA y confiamos en que avanzaremos aún más en la integración. Como región debemos mostrar firmeza en un momento tan crucial como este, cuando la nueva oligarquía y la contraofensiva neoliberal de la derecha continental, en sus ansias de poder y dominio, no les importa llevar a nuestros pueblos a la quiebra y amenaza con destamelar los avances sociales y democráticos que los gobiernos progresistas han creado en estos años. Compañeros y compañeras, extiendo nuevamente mis más sinceras felicitaciones al Frente Sandinista Liberación Nacional, al presidente y su gobierno. Para los pueblos centroamericanos y latinoamericanos que siempre hemos luchado por la justicia y la libertad, el Frente Sandinista ha sido siempre ejemplo de lucha y perseverancia. Mantendremos con firmeza nuestras visiones ideales para hacer nuestros países regiones prósperas, fuertes y democráticas. En esa ruta soberana de progreso, justicia y libertad estaremos siempre. ¡Viva la Revolución Sandinista! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! Y les pido un fuerte aplauso a la delegación del Frente Farabundo Martí para la Liberación, hermanos de lucha de toda la vida. Y escuchamos ahora una canción de los legendarios nicaragüenses Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy de esa época, que se llama "Yo soy de un pueblo sencillo". Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán, porque porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos se escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en Niquinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que siembra y defiende su revolución. Y ahora, continuando con esta evocación de la gran victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional, vamos a escuchar al presidente de Venezuela Bolivariana, Nicolás Maduro, que muy enfáticamente agradeció al Frente toda la solidaridad que siempre recibe de Nicaragua Sandinista. Lo que le pasa a Yankee, lo que le pasa a Yankee, todavía no ha comprendido que nuestro pueblo ha vencido sus patrañas otra vez, y por mucho maño obrero que haga yo sé que se va a joder, y por mucho maño obrero que haga yo sé que se va a joder, se va a joder, el Yankee se va a joder. Invasores quieren probar con bandas de renegados que somos citas armados que dicen que van a entrar. Entendido, se da cuenta que tenemos las milicias sin del pueblo trabajador, firme defensa de su poder, que con balas y heroísmo al yanqui van a joder. Ahí se va a joder. El yanqui se va a joder. Ahí se va a joder. El yanqui se va a joder. De que se va a joder, se va a joder, el Yankee se va a joder. ¡Que viva el pueblo de Nicaragua! ¡Que viva la historia grande de Sandino! Estamos, como siempre, muy emocionados hoy, 19 de julio. Vamos a hacer una bulla por Fidel en sus 90 años. Junto a los pueblos. Es una verdadera fiesta. La fuerza de la alegría. En las calles de Managua. En esta Plaza de la Fe. que tanto recuerda la historia de un siglo de luchas, de batallas. Hace 37 años, nuestra generación, aún joven, muy joven, los jóvenes de 15, 16 años de entonces, vimos en el pueblo de Nicaragua una luz que se encendía nuevamente. Un día como hoy, 19 de julio, en 1979, con la victoria de la juventud sandinista, con las armas en la mano, sentimos la victoria de toda la juventud de esa América que se despertaba en rebeldía. Inolvidable tiempos, 37 años, que pueden resumir dos siglos de avances, retrocesos, a veces victorias, a veces el dolor de la derrota, pero siempre la perseverancia en los principios, en los sueños. Ayer, inspirados en los sueños de Bolívar, de Sucre, de Francisco Morazán, luego en el siglo XX, inspirados en los sueños de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, de Augusto César Sandino y de tantos que levantaron la dignidad de nuestra América, de Martí, de Farabundo Martí. Y a mediados del siglo XX, luego de tantas luchas, de tanto martirio, de tanta perseverancia, creo que la generación que se levantó con los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges, Daniel Ortega, estoy seguro que sintieron lo mismo que nuestra generación cuando aquel primero de enero de 1959, los Ángeles Barbudos, comandados por Fidel Castro, llegaron victoriosos a La Habana, bajaron de la sierra con sus bendiciones, con sus sueños. 1959, triunfo de la Revolución Cubana, esperanza de los pueblos de la América, Martí, Fidel. 1979, 20 años después, Nicaragua levantaba su bandera rojo y negra del Frente Sandinista, y con el comandante Daniel Ortega y los comandantes revolucionarios, en 1979 América Latina volvía a vibrar. 20 años después, 1999, otro comandante, Hugo Chávez, iniciaba la revolución bolivariana, que sería la revolución que despuntaría el siglo XXI hacia el nuevo socialismo del siglo de las nuevas luces. Cuba, 59. Nicaragua, 1979. Venezuela bolivariana, Chávez, 1999. Es un camino recorrido. Las revoluciones, los revolucionarios, somos los únicos que hemos hecho posible el renacer de la historia profunda de nuestro pueblo. Y son nuestras revoluciones las que han hecho posible el renacimiento del amor y de la unión de la América Latina, el reconocimiento que somos hermanos, que somos hermanas en una sola bandera, la independencia, la dignidad, el antiimperialismo. Fidel Martí, Sandino Daniel, Bolívar y Chávez. Hoy podemos decir, somos una sola bandera, un solo pueblo, un solo camino. Farabundo Martí, Chafí Jandal, nuestro querido presidente, hoy también acosado y amenazado por la derecha. La derecha cree que puede barrernos de la historia. Siempre lo ha creído y siempre lo ha intentado. Desde hace 40 meses en Venezuela, desde el día que partió nuestro comandante a la vida eterna, han creído que van a poder con nosotros. Lo han intentado de mil maneras. Y yo le digo a ustedes, juventud del siglo XXI, no han podido ni podrán con la revolución bolivariana fundada por el comandante Chávez, y Venezuela renacerá de las dificultades y enrumbará el camino de la victoria. Hoy estamos viviendo un momento complejo. El golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil, el gigante Brasil, le corresponderá al pueblo brasilero y a las fuerzas progresistas y de izquierda de Brasil retomar el rumbo de la democracia y de los cambios progresistas. Las amenazas contra la revolución bolivariana. La canción que cantamos ahorita expresa perfectamente el estado actual de la agresión del imperio estadounidense contra nuestra patria. Una verdadera obsesión fatal. ¿Ustedes han visto la película Obsesión Fatal? Bueno, la élite imperialista de los Estados Unidos tiene una verdadera obsesión fatal con la revolución bolivariana. Por eso hay que apretar la voluntad férrea. Hay que reconocernos en los valores que han permitido tener este cargo camino de 200 años. En los tiempos difíciles de los años 90, en que se apagaron todas las luces, se impuso la traición triste y lamentable, inclusive de aquellos que habían heroicamente combatido las dictaduras. Y esta juventud que está aquí, cuando mirábamos a Nicaragua en el año 93, 95, 98, 2000, siempre encontrábamos un faro de perseverancia moral, política, ideológica, y ese faro está aquí, Daniel Ortega Saavedra, ejemplo de lealtad al pueblo de Nicaragua y de perseverancia en las banderas de la revolución latinoamericana. Gracias, Daniel, por todos los consejos a nuestro comandante Chávez. Fui testigo de la profunda amistad, de amor y de admiración mutua del comandante Hugo Chávez con Daniel, con Rosario, de la profunda admiración que hizo posible este milagro. Hoy podemos decir, el pueblo de Nicaragua y el pueblo de Venezuela somos dos pueblos hermanos en el mismo combate, en la misma trinchera, y vamos a correr el mismo destino. El destino de lo grande de la felicidad. Gracias, Daniel. ¡Que viva Daniel Ortega! ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva la victoria popular sandinista! ¡Hasta la victoria siempre! Y escuchamos ahora, esta vez, a Luis Enrique Mejía Godoy en el tema Nada se quedó. ¡Ay, ay, ay! se quedó. Solo quedó el duradero, residuo de la lengua. Quitó su monje y el rama que culpa al criollo se quedó. Donde no hubo ciudades ni templos ceremoniales quedó. Solamente se quedó la yuca y el pejibaye quedó. Entre blasfemias y rezos del inglés y del español, un país distinto al mío nació en mi propio corazón. Un gigante que despierte la costa, un gigante que ya nada detiene. Un gigante que despierte la costa, un gigante que ya nada detiene. Ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala. Verde por todas partes, la costa atlántica se metió en nuestras venas. Y nació este son. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a presentar un material que grabamos durante la presentación del libro Siria es el centro del mundo, del compañero vasco José Antonio Ejido, que actualmente reside en Venezuela, es profesor universitario, y ha realizado un libro que tiene que ver con la defensa del pueblo sirio y del gobierno sirio contra el embate de la OTAN y también de los mercenarios yihadistas que durante varios años están aterrorizando a la nación siria. En esta presentación vamos a escuchar ahora a Mohsen Ali, Sheikh Mohsen Ali, que es de la comunidad alawita en la Argentina, que esto fue lo que nos dijo. Siria, como se explica en el libro, es hoy la batalla, se está dando allí la batalla del humanismo, la batalla de la fe, la batalla de la esperanza del hombre contra el imperialismo más crudo y salvaje que pudo haber conocido la sociedad moderna. Siria es el corazón de la resistencia, Siria es hoy la dignidad, yo como creyente voy a citar a David, es la dignidad de David oponiéndose a Goliat, es la dignidad de Juan el Bautista gritando los crímenes de Herodes, es la dignidad de Moisés